de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que ayer viví. Te di mi amor entero y a ti no te he importado nada, nada de mí. Por lo que tú me hiciste, no quiero que tú